sabes cuánto me gustaría tocarte y poderme acercar, decirte todo lo que te haría si solo te dejas llevar. Quitándote ese pantalón, ¿qué tal si me aprovecho de la situación?